50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del viernes 24 de septiembre. Vuelve el corredor de las infancias. Este domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, distintas instituciones públicas y privadas de La Plata realizarán una nueva jornada del corredor de las infancias y para ello será cortada la avenida 13 entre 45 y 50. La actividad se venía realizando desde 2018, pero el año pasado se vio suspendida por la pandemia de COVID-19. El objetivo del corredor de las infancias es promocionar todos los derechos de los niños y las niñas y dejar un espacio libre para el juego. También habrá distintos stands para que los padres y madres puedan buscar o encontrar información de alguna de las instituciones que participan. Se realiza el Encuentro Nacional de Les Chiques del Pueblo. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes de la Informativa Regional. Las organizaciones que conforman el Movimiento Chicos del Pueblo convocan a su Encuentro Nacional este domingo 26, de 10 a 17 horas, en el hogar de la obra del Padre Cajade, en 643, entre 12 y 13. Hablamos con Manuela Mendi, del colectivo La Casa. Lo que vamos a hacer es, en principio, retomar nuestra identidad como chicos y chicas del pueblo, retomar esa declaración, esas convicciones que están plasmadas ahí, para reforzarlas también, ¿no? Hay, para nosotros los encuentros siempre son instancias formativas al interior de nuestros espacios, entonces así los pensamos. Muchos de los temas tienen que ver con los derechos que todavía no están garantizados, por ejemplo, para los trabajadores y las trabajadoras comunitarios y comunitarias. Tiene que ver con la instalación y la lucha por la instalación de la niñez en la agenda pública. Convocan a educadores y chiques de la región a asistir para participar de los debates y al público en general que quiera acercarse al plenario y al fogón de cierre a las 15:30. Reportó para la Informativa Regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Realizarán una fiesta de la primavera solidaria en Santa Ana. El comedor Ebenezer, ubicado en 156 entre 524 y 525, realizará este domingo desde las 5 de la tarde un evento solidario de entrada gratuita. El espacio es sostenido por mujeres de la colectividad paraguaya y el evento contará con comidas típicas del país y de Bolivia, así como con stands de artesanías. A su vez, se presentará el grupo de danza paraguayas Neike Jeroqui y Saberes del Paraguay de Severino Gómez. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 20. Nos encontramos la próxima semana. Un servicio informativo de la región.